CTA. De tanto en tanto yo los convoco y nos juntamos justamente para hablar de distintos temas, a veces muy puntuales, hay veces que son muy propios de la provincia. Bueno, en este caso creo que todos nos damos cuenta de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la coyuntura nacional y de un momento que yo ya hace un par de semanas, incluso meses, vengo denominando como complejo. La situación que se da hoy día, enmarcada básicamente por un concepto de devaluación y todas las consecuencias que ello se da, no es un hecho aislado, sino es la consecuencia de algunas situaciones propias de la macroeconomía que quienes por ahí me siguen con atención, yo por lo menos desde el discurso del primero de mayo, ya del año pasado, lo vengo advirtiendo. Y muchas veces las cosas en la macroeconomía, cuando se desajustan, terminan provocando decisiones y situaciones como la que se están viviendo en este momento. A mí me parece, y yo le convoco a ustedes en su rol de periodistas, no solamente para que difundan lo que pensamos o lo que yo pienso, porque es a título muy, muy, muy personal todo, obviamente en el carácter de gobernador. Yo creo que en este momento lo que más requiere la Argentina es una actitud responsable, muy responsable, muy responsable. Y por eso en los últimos discursos yo convoco en esta provincia a un acuerdo político, social y económico para el año 2014. El 2014 no es un año cualquiera. Argentina vivió crisis fuertes y yo diría traumáticas en las últimas décadas. Y muchas veces fue porque en el momento oportuno, cuando era una situación bisagra, todos los actores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y unos especulando contra otros provocaron la ida anticipada de Alfonsín, problemas duros en el 2001, para decir algunas cosas y no volvernos para atrás en lo que ha sido posterior a la muerte de Perón y todo el golpe del 76, solamente para hablar de la historia reciente. Por eso yo digo con absoluto convencimiento que en la complejidad del caso, este es un tiempo de mucha responsabilidad y mucha prudencia, y no un tiempo donde hay que presionar para ver qué puedo sacar para mi sector o qué puedo conseguir. Y este es un momento donde debemos todos estar trabajando mancomunadamente, y el 2015 va a ser el año electoral. Y Argentina se merece un año electoral y una transición tranquila. Y Misiones se merece un año electoral y una transición tranquila. Y para que esa transición debatida, competitiva, de puja de modelos se dé en el año 2015, tranquila, necesitamos que el 2014 todas las variables estén ordenadas. Y nosotros cada uno tiene que hacer de su actitud y de su actividad una actitud y una actividad responsable. Y los medios no solamente en transmitir la información, sino en transmitir cada uno de los temas. En algunos momentos por ahí hay que estar creativos para buscar un título que llame la atención. Hoy todos los días hay títulos que llamen la atención. No hay que buscar títulos catástrofes. De la conferencia de prensa que yo digo hoy, todos tienen libertad para poner lo que sea, pero por ahí uno ve y sabe, y yo con esto quiero insistir en la necesidad de trabajar en conjunto, incluso con los medios opositores, que tienen sesgo claramente opositor. No es un momento de poner más leña al fuego. Este es un momento de tranquilidad, de responsabilidad, de mesura, y que podamos salir de este tiempo complejo. Por eso los convoco, y los convoco también, ahora un poco más conforme, pero hace unos días, hace dos o tres días, yo veía en la comunicación del país dos actitudes extremas que no tienen que ver con la realidad. CTA. Los que decían que una devaluación del 20-23% no tenía que impactar nada en precio, y los que decían que una devaluación del 20-23% tenía que impactar 50, 60, 70% en precios. No tiene ninguna de las dos razones económicas. Y me parece que si en algo debemos volver a tener claridad, es que en la economía hay cosas que son inevitables. Entonces, una devaluación como la que se dio, que no es gigante tampoco, sin duda alguna, y eso por lo menos es mi posición, algún corrimiento va a provocar, pero no de las magnitudes que por ahí estamos viendo. Y en los últimos días he visto que por lo menos desde distintas áreas del gobierno y de la economía se encontró ese discurso que yo creo que es el racional. Es decir, hay una devaluación, claramente hay, va a haber una incidencia en los precios, sí, en algunos sí, pero no va a ser una cosa directa. Solamente puede trasladar, nada se puede trasladar directo, es decir, ni siquiera un paquete de fideo importado de Italia, si la devaluación sube un 20%, tiene que subir un 20% el precio, porque en el costo de un fideo italiano está la distribución, el marketing, la comercialización que se hace con costos argentinos, que también subieron. Pero digo para ir a extremos. Y días pasados se vio bien como en algunas cosas se plantean unos aumentos del 7,5% en las cosas que tienen componente importado que debiera darse. CTA. Yo tengo una muy buena comunicación, en especial con el jefe de gabinete, con el que te diría que diariamente alguna comunicación por teléfono o por mensaje tenemos. Yo no le quiero aturdir a nadie, porque imagínate, hoy somos todos economistas y en junio vamos a ser todo director técnico de la selección argentina, pero por ahí hay cosas que son de sentido común y que yo me atrevo a plantear. Debo reconocer, y por ahí algunos me han escuchado, especialmente en las últimas medidas tomadas del dólar a 8 y de la cuenta ahorro para sueldos, yo lo planteé ya en noviembre, diciembre, como dos de los temas que yo creía que eran las salidas, sabiendo de que esto no es gratis, todos sabíamos que esto no era gratis, pero sí tengo una comunicación directa y que tiene que ver con dos preocupaciones. Una, la macro, de cómo va la economía en general, básicamente las variables macroeconómicas de la fortaleza del Estado. Pues si uno mira la economía real, todos vamos a coincidir en que la economía se está moviendo. No hay nadie que hoy pueda decir que hasta por lo menos el 21 de enero no había venta de autos, de electrodomésticos, de aire acondicionado, gente paseando, había. No hay duda. Sí, hablo mucho en la preocupación de lo que son las finanzas y el estado de las provincias, que si ustedes después seguramente podemos ir profundizando, todas las provincias y todos los gobernadores vienen planteando situaciones que son complejas, incluso yo te diría que en por lo menos 14 o 15, mucho más de lo que atraviesa la provincia de Misiones. CTA. Voy a ir directo a un concepto que lo repito en muchas oportunidades y quiero que sea tomado con suma responsabilidad, no que pongan Clos está en contra de tal cosa o de la otra. Y esto es de manual lo que voy a decir, no lo pienso yo, esto es de manual. Todo proceso devaluatorio tiene impacto en el poder adquisitivo de una sociedad. Todo. Si un proceso devaluatorio inmediatamente que se produce lleva consigo un incremento de algunas variables como salarios en los mismos porcentajes, no tiene razón de ser el proceso devaluatorio. Hubiera dejado la moneda en el mismo valor que estaba antes de la devaluación. ¿Está claro? Entonces, claramente Argentina advierte que en los últimos años la carrera salario, costos internos y valor del dólar para exportación había perdido el valor del dólar para exportación. Eso hace que hoy las economías regionales no exporten y que las exportaciones bajen y que las reservas estén en niveles gravísimos. Ese estado colapsa, no en el corto tiempo, porque 28 mil millones todavía es un nivel importante de reserva, aún con una alerta por lo menos anaranjada, entonces Argentina debe volver a exportar. Y tienen una media razón los exportadores. ¿Esto qué significa? No son los extremos. Es decir, no es decir que ahora con el dólar de 8 no me toquen salarios porque si no, no exporto, pero tampoco es decir ahora quiero con la suba de salario recuperar todo lo que yo calculo que impactó la devaluación y quedarme con el mismo valor o adquisitivo del salario en dólares que tenía antes de la devaluación. En el medio está el fiel de la balanza que yo apelo con enorme responsabilidad que se dé en la Argentina. Y eso también vale para el Estado. En el medio hay que encontrar un punto de equilibrio, porque si nosotros a esta situación le agregamos pujas sociales, salariales, indiscriminada, vamos a volver a un punto de partida igual que aquí estábamos, pero en una situación mucho peor de la que estábamos. Y entonces no vamos a tener ninguna solución. En el año 2002 la devaluación fue brutal, ¿ustedes se acuerdan? De 1 a 3 y pico. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué no hubo crisis social? Porque la crisis ya estaba y la gente no tenía trabajo. Entonces la gente lo que quería era encontrar su trabajo. Hoy esto ocurre en un momento donde hay una buena tasa de empleo en el país y donde hay un nivel de salario que fue creciendo en estos últimos 10 años y un buen nivel de consumo. Es decir, en aquella devaluación la gente estaba mal y con la devaluación se recuperaba competitividad y el que no tenía trabajo tenía la posibilidad de conseguir, y el que tenía trabajo y estaba cobrando en bonos empezó a cobrar en plata y se fueron de alguna manera todo el mundo recuperando en el ritmo. Hoy nos agarra esto con un ritmo de consumo muy alto y es altamente probable que ese ritmo de consumo se va a ver debilitado en algún punto. Entonces, hay medias verdades y es ahí donde yo vuelvo al principio. Esto se resuelve con un acuerdo social, político y económico donde todos tengamos la responsabilidad de tomar las mejores decisiones y plantear las mejores pretensiones para este año que desde ya se presenta como complejo. CTA. A ver, hay cosas que a mí me escapan. Yo ya lo dije públicamente. Yo creo que el gobierno nacional debe establecer pautas. Y pautas que debe hacer un enorme esfuerzo en cumplirlas, aun cuando tenga algunos costos. Pautas de emisión monetaria, pautas salariales, pautas de inflación y pautas de reservas. Por lo menos, tiene que haber un programa macroeconómico donde las variables tengan algo que ver unas con la otra. Y de deuda pública también. Son variables que hay que explicar y hay que ver cómo cada una de estas tiene que ver con la otra. Digo, ¿por qué planteo esto? Porque si vos decís, no, vamos a seguir emitiendo moneda, una de las principales causas de la inflación es la emisión monetaria. Es decir, al aumentar la oferta de pesos que andan circulando por ahí, o para pagar salario, para pagar plano, para pagar déficit fiscal, o para lo que fuera, lo que abunda cada vez vale menos. Entonces, el peso que pierde valor, ya psicológicamente lo sabemos, al aumentar la oferta, cada vez pierde más valor. Entonces, las reservas también es un tema que hay que plantearlo. Y es, cuando digo deuda pública es porque tiene mucho que ver con las reservas. Las reservas en la República Argentina, ustedes dicen, ¿cómo puede ser si nadie puede importar nada que se caigan? Porque hay dos conceptos que le hacen pelota a las reservas en la Argentina, que son la energía y la deuda pública. Sí, el haber abusado del pago de deuda con reservas es lo que llevó a la situación actual de bajas reservas. En algún momento Argentina debía haber vuelto a los mercados de deuda para refinanciar sus deudas, para tomar deuda, para pagar deuda, y entonces parar el drenaje de reservas para pago de deuda. Ayer, ustedes vieron, se cayeron como 250 millones las reservas, y la mayoría se fue para un pago del BID y para energía. Y lo de la energía, muchachos, es un tema que en algún momento se va a tener que discutir con responsabilidad en este país, no con lo que digo para quedar bien con la gente. Porque hay mucho de la oposición. Por eso cuando digo hablar de un acuerdo político, social y económico, es pensar de que a todos nos puede tocar un día ser gobierno y tener el problema de las reservas y tener el problema de la energía. Y son temas que hay que tocarlos con responsabilidad, porque si no, este país se va a quedar sin reservas y sin energía y no vamos a tener futuro. Hay muchas veces que hay cosas que hay que decidirlas, no en lo que te guste, pero sí en lo que termina siendo absolutamente necesario para la subsistencia de un país. CTA. Quiero preguntarle si el tema impositivo es negociable, digamos, es conversable con los sectores que están tratando de evitarlo, ¿no? Conversables con todos. Yo tengo el ánimo de hablar con todos y he recibido a la Confederación Económica con todas las cámaras de comercio de toda la provincia, menos la de Posadas, que ustedes saben que históricamente tiene una relación mala y no estuvieron. Había sí otra de las cámaras que nuclea a muchos comerciantes de Posadas, estuvo presente. ¿Ustedes creen que para un gobernador en su sexto año, después de haber sido reelegido de manera contundente, es simpático subir impuestos? ¿Ustedes creen que yo lo hago porque soy, como decía el otro, heavy de rejodido? No, es porque la situación es compleja. Y todas las veces que yo me anticipé a una situación compleja, la provincia salió ganando en su conjunto. Ustedes recordarán en el año 2008, yo era recién asumido. Se cae el Lehman Brothers y colapsan las finanzas internacionales. ¿Se acuerdan? Muchos decían, no va a pasar nada en la Argentina. No va a pasar nada en Misiones. Yo dije, cuando se cae el gigante del mundo, no existe posibilidad de que no impacte en el resto de las economías. Y nos anticipamos y tocamos algunos impuestos, devolvimos otros, incentivamos la demanda de madera. Y en el 2010 Misiones estaba creciendo y a muy buen ritmo. Hoy día hago exactamente lo mismo. Este gobierno no puede parar el ritmo que tiene, porque si para el ritmo que tiene, nos perjudicamos entre todos. Yo pregunto los cerca de 20.000 puestos de trabajo de la obra pública, ¿a dónde consumen? ¿En qué comercios gastan su sueldo completo? En lo de la ciudad de Posadas, la mayoría. Si yo paro eso, ¿qué se contrae? Se contrae inmediatamente la demanda. Y vamos a convenir que todos sabemos que el ingreso bruto es un impuesto en cascada, que en definitiva es el consumidor el que va a terminar afrontando vía precios. Todos sabemos eso. Los comerciantes también lo saben. Entonces, tomo esta decisión para no tener que tocar pilares del gobierno que yo los considero fundamentales, cuando ya toqué varios. Como por ejemplo, ustedes habrán notado, ya en el 2013, una fuerte disminución de algunas políticas productivas. Por ejemplo, el acompañamiento al sector yerbatero, porque en este caso no le hace falta, que en otros años nos llevaba muchos millones de pesos. Como por ejemplo la promoción turística, que cualquiera sabe que en el último tiempo Misiones ha disminuido mucho su perfil en promoción turística. Como por ejemplo la organización de eventos. Como por ejemplo todo lo que tenga que ver con algunas obras que en algún momento soñamos con hacer y hoy no las estamos haciendo. Ahora, yo no puedo parar a hacer escuelas. No puedo parar el hospital pediátrico, que es una obra que la vamos a inaugurar este año con un enorme orgullo para la provincia. No lo puedo parar. Necesito 7, 8 millones de pesos por mes para llegar a terminar esa obra en un par de meses. No puedo parar el neonatal, no puedo parar el hospital del Dorado, no puedo parar el hospital de Oberá. Las rutas que estamos construyendo, las obras en energía que hicimos, no las puedo parar, las tengo que seguir. Entonces necesito mantener un ritmo de obra pública que no se me caiga de los 100, 110 millones de pesos, que en definitiva es un ritmo de obra pública mucho menor al que yo tenía, por ejemplo, en el 2011, en valores de metros cúbicos de hormigón o de la unidad de medida que vos quieras ver desde el órgano de la construcción. Pero esta carpeta yo le quiero dar a ustedes. Y yo quiero que ustedes vean qué es lo que yo planteo y qué es lo que están haciendo por ahí algunas otras provincias y que yo en lo personal no hice. Miren, muchachos. CTA. Cuando te faltan recursos, podés provocar políticas de ajuste y también podés provocar endeudamiento. 14 provincias argentinas o 15 están tomando deuda. Escuchen esto, la ciudad de Buenos Aires, muchísimo más sólida que todos nosotros, la de mayor producto per cápita del país, gobernada supuestamente por quien está en términos ideológicos en las antípodas de lo que estamos muchos de nosotros. 2 días antes de la devaluación, tomó deuda dólar linked, es decir, al valor oficial del dólar, por cerca de 150 millones de dólares. Es decir, tomó deuda el miércoles y el 20 ya debía el 20% más. Eso lo van a pagar todos los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. Así le pasó a Mendoza, así le pasó al Chaco, así le pasó a Entre Ríos. Entre Ríos pagó sueldos, tomando también cerca de 600 millones de pesos, que eran 100 de dólares, al dólar linked, que los tomó en el mes de diciembre. Y así hay provincias como la de Buenos Aires que vienen colocando deuda de hace 2 o 3 años. Deuda para funcionar. Fíjense esto, ¿por qué yo defiendo el criterio de administración fiscal que llevamos adelante? ¿Y por qué me siento orgulloso? ¿Y por qué en esto digo lo que estamos haciendo tiene que ver con una misión seria, una misión responsable y una misión que piensa en las futuras generaciones? En el año 99, digo esto porque es tiempo de convertibilidad, hasta ahí se tomaban deuda, después ya se empezó a cortar la deuda y bueno, después vino el colapso del 2001. La deuda era 913 millones de pesos dólares. Es decir que eso transformado al tipo de cambio de hoy de 8, te da una deuda de 7.309 millones de pesos. Solo tomando este stock de deuda que se comprueba en cualquier lugar, lo multiplico por 8. Esa deuda, en ese tiempo, en el año 99, 740 millones eran en dólares. Dólares, se debían dólares, es decir que si el dólar se va a 12, la deuda se iba a 12. Y 172 millones eran en pesos convertibles a dólares. ¿Tá? Esa era la deuda de la provincia, en el año 99. Y el presupuesto ejecutado en el año 99, no el presupuesto que está escrito, sino el que se ejecutó realmente, porque eran años donde el presupuesto era prácticamente una foto para cumplir una formalidad, fue de 650 millones. Es decir, se debía un presupuesto y medio casi, debía la provincia. Esa era la deuda. Miren la que sigue. Este es el stock de deuda ante el Tesoro Nacional, que hoy día, como ustedes saben, con los programas de financiamiento, esto es el stock de deuda ante el Tesoro Nacional. En moneda, pesos. En el 2007, cuando yo asumiera, 2.812 millones de pesos. 2.812. En el año 2011 era 2.887. Sube básicamente por la aplicación del SER y de algunas cosas que ocurrían en aquel momento. Y hoy día, en el 2014, esa deuda es de 2.678. Es decir que transcurridos 6 años, la deuda en valores nominales de esta provincia bajó 200 millones de pesos, bajó un 10%, pero en valores reales bajó enormemente, porque no es lo mismo 2.600 millones de pesos hoy que 2.800 en otro tiempo. Y eso yo lo cuento porque quiero que se sepa, porque quiero que se sepa, porque han pasado gobiernos en Argentina que han hecho del endeudamiento fácil la constante y después entregaron la provincia reventada como estaba en el 99, o el país. Y yo en esto, con enorme responsabilidad, no tomo deuda. Yo podría salir a tomar deuda y conseguiría 3 por 1. Si ofrezco 600 millones para tomar, me ofrecerían 1.800 para tomar. Tengo autorización legislativa. Pero ¿de qué me vale tomar esa plata en deuda, que en definitiva después se va a multiplicar, porque todo es a dólar linked, hoy no conseguís alguien que te preste en pesos, termina toda la provincia, no este año, pero el año que viene, o el próximo gobernador, pagando esto? Y si en esto, cualquier comerciante que sabe que esto se logra solamente administrando bien una provincia y cuidando los recursos como hago. Este es un dato contundente que tiene que ver con las futuras generaciones. No es lo mismo lo que debe un misionero hoy a lo que debía un misionero en el 99. Yo le saco una cuenta. Para pagar la deuda en el año 2007, hacían falta más o menos 7.000 toneladas de hoja verde de yerba mate. Y hoy se paga con 800. 10 veces bajó nuestra deuda en lo que es nuestro producto madre. Después pueden compararlo con el sector forestal, con los salarios, con lo que ustedes quieran. Y esto es lo que yo cuido. Por eso cuando tomo decisiones que por ahí no aparecen simpáticas y que todos sabemos que se trasladan, es para que esto no se desmadre. Y tengo esto que es la prueba de la administración. No estoy pidiendo los recursos para patinarlo, sino para que la provincia sea un ejemplo de provincia bien administrada, aún en la adversidad que ustedes saben de una de las coparticipaciones más bajas del país. Fíjense la que sigue. Esta es la deuda total, no con el Estado Nacional, sobre presupuesto. Comparo también la gestión. Ya saben ustedes, debíamos un presupuesto y medio en el año 99. Un presupuesto y medio. Toda la plata del Estado de un año y medio tenía que ir para pagar la deuda. En el 2007 la situación era de presupuesto sobre deuda. Teníamos un stock de deuda de 3.206. 2.500 debíamos, y hoy día tenemos la deuda de 3.597, con todos los programas que se hicieron. Básicamente esto hay que agradecerle al gobierno nacional, que nos desendeudó básicamente en el 2010 y básicamente en el último acuerdo que yo hice el 27 de diciembre. Hoy tenemos un 20% de la deuda del presupuesto, es decir, tenemos un presupuesto de 16.838 millones de pesos y una deuda que quedó en 3.597 a hoy, la deuda, a hoy. Esa es la deuda que nosotros tenemos. No sé si hoy, ahora miro, le completo la firmina, porque esto puede que esté cerrado a diciembre. Entonces, en el 2011 cerramos debiendo medio presupuesto y hoy debemos un 20% del presupuesto. Entonces, estos son datos que no se pueden negar, que la administración fiscal de esta provincia es una administración fiscal sana y ordenada, y esto impacta claramente en futuras generaciones. Yo hoy podía tomar crédito a 36 meses y lo podía tomar al dólar linked, y el próximo gobernador tendría que pagar la mitad o más de la mitad de ese crédito a un tipo de cambio que ni sabe cuánto iba a ser, porque no sabemos cuánto va a estar el dólar oficial en el 2015, no sabemos qué política va a haber en el 2016. Entonces, yo esto lo hago para que estas cuentas estén ordenadas. Yo les muestro este dato para que vean. En el año 2007, la masa salarial anual de la provincia era 1.079 millones. Hoy al año gasto 5.168. Un 500% subió la masa salarial. Un 500%. Las jubilaciones en el 2010 eran 24 millones de pesos por mes. Hoy son 87. Y pagamos este mes, saliendo de la emergencia previsional, con aumento a jubilados de la policía. Es decir, los recursos que estoy pidiendo es justamente para que esta provincia siga mejorando sus jubilaciones, saliendo de la emergencia previsional, arreglando y no teniendo conflictos con los distintos gremios, llevando un ritmo de obra pública interesante y desendeudando la provincia, que es lo que necesitamos y lo que en algún momento otro gobernador podrá tomar deuda, quizás a 20 años, 100 dólares, para hacer cloacas, para hacer caminos, para hacer cosas, y va a tener una provincia ordenada. El stock de la deuda hoy es 3.654. Ese es a hoy. El anterior, como ustedes habrán visto, dice 3.597. Bueno, la diferencia que hay es que uno está hecho al tipo de cambio del 1 de enero y otro está hecho al tipo de cambio del 8. De 8,05, que era cuando armamos esta filmina. Entonces, ¿pero para qué mostré esto? Para que se vea que el corrimiento del tipo de cambio casi no impacta nada. Porque la otra gran virtud que tuvimos en estos años es que la deuda es prácticamente toda en pesos. ¿Se acuerdan en la primera página que la deuda era casi todo en dólares? Hoy la deuda es casi todo en pesos. Debemos solamente 38 millones de dólares. ¿Qué son las deudas de los créditos internacionales? Muchos tomados en la década del 90, buenos créditos, porque eran créditos a largo plazo, y por ahí alguno que tomamos nosotros, el PROSAP, para electrificación rural. Entonces, cuando yo pido un esfuerzo en contribución, lo pido para mantener este ritmo de esta provincia y que esta provincia no entre en el colapso de salir a tomar deudas que no sabemos cuánto vamos a pagar o que tenga que empezar a parar un ritmo vertiginoso, en un ritmo vertiginoso la obra pública, que va a terminar siendo de impacto negativo de vuelta para todos. Y no es simpático para nadie tener que cumplir y tomar una decisión de que suba un impuesto que en este caso, aclaro, es un impuesto que todos sabemos quién va a terminar pagando. CTA. Un buen administrador siempre tiene un ahorro para situaciones de crisis. En Principios y Misiones tiene un ahorro, una reserva para pasar este momento. ¿Cuánto le afectó estos movimientos económicos y cuántos están en riesgo? ¿Y cuál es el criterio con la deuda interna? Porque también el gobierno tiene proveedores, ¿no? O sea, si hay un pedido especial a esos proveedores y si no va a afectar, por ejemplo, a la obra pública, o va a haber un pedido para esos sectores que no están relacionados con solamente el ingreso de un sueldo estatal, que muchas veces por ahí discutimos solamente el tema salario, pero nos olvidamos que el Estado también tiene injerencia sobre el sector privado también. A mí lo que me asusta son los números fiscales del año 2013. Fue un año electoral, un año con muchas presiones, y una parte de los ahorros que teníamos, una gran parte de los ahorros que teníamos, se fueron en el año 2013. Y eso a mí me preocupó. Ustedes saben, yo viajé a Buenos Aires, mostré mis números, nuestra coparticipación es muy mala, yo creía que iba a tener, como algunos otros años, una ayuda adicional. Tuvimos una ayuda adicional de 80 millones de pesos. Esos 80 millones ya están cargados en esta deuda, ¿eh? Ya están cargados los 80 millones, están cargados en esta deuda, lo que me dieron este año. Bueno, hoy eso ha disminuido notablemente, no tenemos. Pero sí hay que aclarar que otras provincias han utilizado su fondo unificado, es decir, todas las cuentas que están dando vuelta y han salido a tomar deuda, es decir, que nosotros todavía estamos en una situación buena. Y también hay que plantear de que nosotros mantenemos un ritmo de actividad del gobierno, que por ahí a los proveedores, básicamente a la obra pública, no estamos al día, pero también las deudas podrán ser de un mes y medio de certificación, que complica seguramente y que trataremos de ir acortando, pero bueno, es el Estado de por sí es lento y el Estado de por sí, en este caso, al tener problemas financieros, hay veces que entra en una mora de los pagos a los proveedores del Estado. Lo que sí, que se queden tranquilos, que todo el mundo que está prestando el servicio lo va a seguir prestando y va a cobrar como viene cobrando todos los meses. Nosotros todos los meses venimos ejecutando funcionamiento por 170 millones de pesos, obra pública por cerca de 100 y todos los meses se va pagando. Lo que sí vamos a ser muy celosos en las actualizaciones de precio, y hay muchas cosas que por ahí la vamos a discontinuar. Si hay cosas que por ahí en algún momento aparecen como importantes y la vamos a discontinuar. Pero ¿sabes qué es lo más complejo que yo tengo hoy? Como todos ustedes tienen incertidumbre, dijeron recién, yo tengo incertidumbre en cómo va a ser mi recaudación. Porque la recaudación, por lógica, va a subir por la inflación. Está, no hay duda. Pero también por lógica va a disminuir porque la actividad económica un freno tiene. En enero, del 21 de enero a hoy, estos últimos 10 días, la actividad económica se paró. No se compraron autos, no se compraron camiones, no se compró cemento, muchas cosas, no se compró una tablet, muchas cosas no se compraron. Entonces, ese impuesto yo no lo voy a cobrar vía coparticipación o vía Dirección General de Rentas. Entonces, en esa ecuación, en la que yo también tengo una enorme incertidumbre. Y lo complejo que puede pasar es que en el mes de marzo, cuando yo me sienta a negociar por ahí paritarias, te diga, muchachos, yo tengo menos recursos de lo que pensaba tener. Entonces, si vos tenés una pileta a pelo pincho, llena de agua, y viene uno, como ocurrió con los policías, le pegan un tiro y empieza a chorrear la pileta a pelo pincho, y todos los gremios creen de que pueden hacer lo mismo, y le llenan a tiro a la pileta a pelo pincho se queda sin agua. Es por lógica. Yo lo que hice fue, tuve una grieta, me anticipé, no hubo caos social en la provincia de Misiones, no hubo saqueos. Imagínense, en algunas provincias solamente los saqueos hicieron más daño que todo lo que puede ser una estructura tributaria nueva. Porque destruyeron de a millones y a millones y a millones de pesos robando, destruyendo cosas. Y no fue en una, fueron en varias. y nosotros nos anticipamos. Y todas terminaron arreglando por cerca de 8.000, todas. Y ese número, de alguna manera, que yo salí a buscar para compensar y ahora poder encontrar un acuerdo, que insisto, responsable, serio, con una suerte de visión de conjunto, podamos cumplir con todos los acuerdos salariales a partir del mes de marzo o abril. CTA. La convocatoria lo que consiste en que todos, primero, uno no convocar no significa llamarle y vengan todos para este lado, sino que en la actitud cada uno sea responsable. Yo por ahí veo sectores de la oposición que los valoro porque tienen buen ritmo de trabajo y opinan, pero en una misma posición te dicen hay que bajar los impuestos y hay que subir salario. Entonces yo digo que me expliquen cómo hacen, sí, que me expliquen cómo se hace eso. Cuando yo, si algo, muchachos saben, tengo los números de la provincia en mi cabeza todos. Y sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, cuando viene alguien, entonces a eso digo, que haya responsabilidad. Que haya responsabilidad. Cuando, por ejemplo, los sectores que tienen que pagar impuestos se reúnen con sectores que son los que demandan subas salariales y se quieren poner de acuerdo para manifestaciones, yo digo, está bien. Nos sentamos todos en una mesa, el que me demanda salarios y el que me tiene que pagar impuestos y el gobierno, y llegamos a un acuerdo. Pero si el que me tiene que pagar los impuestos no me quiere pagar y el que quiere cobrar el salario me quiere cobrar y se juntan entre ellos para apretarme, ¿cómo funciona? Es imposible. Si el que quiere sacarte más le ayuda al que no te quiere pagar, es imposible, si revienta el Estado, si revienta la Pelopincho. No hay posibilidad, y a eso yo llamo acuerdo. Que entre todos nos pongamos en posición de la situación y cuidemos lo que tenemos, cuidemos lo que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, digo la Cámara de Comercio. Yo tengo una nota acá de la Cámara de Comercio, muy conceptuosa la nota, donde no me pide entrevista, si se pone a disposición. Yo no tengo inconveniente de explicarle esto como le expliqué a todas las cámaras y a todos, como le expliqué a yerbateros, a todos, cuál es la situación de la provincia. Y le voy a explicar con solvencia y me van a entender, y me van a entender y van a saber que no lo hago esto de simpático. Acá dicen, bueno, creemos que yo conozco porque yo vengo, pues provengo de una familia de comerciantes. Es cierto, criado tras el mostrador. Siempre estuve mezclado en el comercio y en el primer lugar donde por ahí me dice, che, es en la mesa familiar. Pero esto uno no hace porque cree que tiene que ser simpático, uno hace porque entiendo que es la mejor manera de que nos vaya a bien, mejor entre todos en este momento. Por eso uno hace esto, por eso uno hace. Miren, el número nuestro del 2013 fue un número caótico. La recaudación aumentó el 23% y la masa salarial un 35%. Si la provincia continúa en esos ritmos, es una provincia que tiene serias dificultades y eso yo lo planteaba. Yo lo planteaba porque disminuyeron los ingresos. Disminuyeron los ingresos y los acuerdos salariales se hicieron con valores fuertes. Yo en enero estoy pagando salida de la emergencia previsional después de ¿cuántos años? De 20 y pico de años, 20 años. Más, creo que Humada decretó la emergencia previsional. En el marco de la emergencia económica hacemos la salida de la emergencia previsional. 851 beneficiarios le cuesta a la provincia 3 millones de pesos. Tengo acá los recibos de varios. Y Fuerza de Seguridad, el acta acuerdo, 2.943.000. Sí, estos 6 millones se incorporan a la masa salarial de diciembre. Entonces, al Estado le piden todas estas cosas y el Estado es el que tiene que reparar las líneas que se caen eléctricas después de una tormenta. El Estado es el que tiene que atender las cuestiones sociales, la cantidad de cooperativas de trabajo que nosotros desde el IPRODA atendemos para que no entren en cuestiones críticas de lo social, es el Estado. Y yo creo que en definitiva, si uno plantea estas cosas, lo hace en la sensación de que es lo mejor para la provincia. Y hay una cosa, muchachos, la provincia ha crecido, se destaca en el país Misiones. Yo lo digo con orgullo. La gente que viene nos dice, Misiones está linda, ha progresado, cada pueblo ha progresado. Cada ciudad se ve distinta. Ha crecido en población, ha crecido en infraestructura, ha crecido en comercio, ha crecido en industria, ha crecido en turismo, ha crecido muchísimo en salud y en educación, muchísimo en salud y en educación, ha crecido muchísimo. Por eso cuando digo, este 2014 es un año bisagra, es para que todo ese crecimiento no lo tiremos para atrás y para que sea un año que nos permita llegar, sí, a el debate electoral del 2015 y seguramente la nación, la provincia y los municipios van a elegir lo que crean mejor para que los conduzca del 2015 en adelante. CTA. Que la devaluación de 2 centavos por día, ¿qué hacía? El de la soja decía, yo aguanto un mes más, va a subir 1 peso. Aguanto otro mes más, va a subir 1 peso. Le clavó a 8 y ahora el gobierno nacional tiene que aguantar en este tipo de cambio hasta que entre la cosecha gruesa. ¿Qué es la cosecha gruesa? Es la cosecha 2014. Lo que estamos hablando es que no liquidaron lo que tenían que haber liquidado en el año 2013. Eso es lo que no liquidaron. Ahora va a entrar lo del 2014. Imagínense la capacidad de ahorro que tienen. Y sabiendo que al país le está haciendo falta como el aire hoy las reservas, claramente es una actitud de falta de lo que yo llamo un acuerdo político, social y económico. Yo digo esto con la autoridad de conocer los números, aun cuando por ahí uno dice, ¿será que no pasó algo raro y que mucha de esas hojas ya salió por otro canal? Bueno, eso es otra cosa que se tendrá que ver y analizar. Pero es la verdad que complejo. Y esto, fíjate vos, impacta en la economía de la provincia. Porque si ellos hubieran liquidado, yo cobraría el impuesto a la soja. Y mucho más impacta en la economía de los municipios, que se llevan el 30% de la soja. Fíjense lo que implica, y está sentado arriba de 4.000 o 5.000 millones de dólares, están sentados arriba. Y la verdad que el país eso necesita, y a eso es lo que yo apunto cuando me preguntaban del acuerdo político, social y económico. Cada uno tiene que en este momento hacer esa contribución. Bueno, hay algunos que dicen, no, yo no quiero hacer nada, pero también después cuando vos te quedás sin salud, sin educación, sin seguridad, por mezquinar algo, en definitiva, que vos tengas una soja que valga 10 o 20% más y viva en un país empobrecido, tampoco tiene razón de ser. CTA. Yo creo que ya todos los argentinos ya estamos poniendo algo para que las exportaciones se reactiven. ¿Está? El hecho de que alguien compre un perfume importado y ahora tenga que comprar Colbert es para que pueda exportar. Entonces, el sector exportador hoy no tiene que venir a pedir al gobierno provincial beneficios. Al contrario, tiene que ponerle el hombro y salir a buscar los mercados. Y nosotros sí acompañarlos en la búsqueda de los mercados, en la gestión, pero no los recursos, porque toda esa transferencia que hoy se está produciendo para que el sector exportador gane competitividad. Entonces, si yo hoy al resto de la economía le digo, ahora necesito fomentar las exportaciones y darle recursos, evidentemente me estoy equivocando. Si ya se tomó una decisión que los beneficia. Sí le podemos acompañar y le vamos a acompañar en todo lo que sea, en la discusión portuaria, en la discusión logística, en la posibilidad de salir a buscar mercados, de hacer ferias, todo, misiones comerciales, todo eso uno puede hacer. Pero no una medida adicional, al contrario, hay medidas que las tenemos que por ahí pensar en retirar producto de que ya pasó la razón de ser de esa medida, como pueden haber sido los reintegros que dábamos vía el clúster, que sí lo vamos a pagar a todos los devengados, todo lo vamos a pagar, y en el corto tiempo, como para que eso pueda ser utilizado en la búsqueda de mercados internacionales. CTA. Nosotros los presupuestos los adaptamos constantemente, es una manera flexible de trabajar que tiene el gobierno de la provincia, desde que yo acompañé a Rovira en el 2003 a la fecha, siempre el gobierno, el Poder Ejecutivo recibe, yo en mi gobierno todos los años las facultades para acomodar las partidas, y claramente si en alguna cosa hay que reacomodar las partidas lo vamos a hacer, pero todo dentro del plan de gobierno que nos trazamos y que fue aprobado por la legislatura provincial oportunamente. CTA. Estamos en contacto de comunicación con las distintas cámaras, siguiendo la evolución de las demandas. Acá va a ser así la secuencia. Los que primero van a empezar a exportar van a ser los grandes. Concretamente, Alto Paraná. Alto Paraná está exportando mucho al mundo. Pero, por ejemplo, mucha de la madera lo exporta desde Chile. Abastece el mercado de Dubái con madera de Chile. Alto Paraná sabe claramente que el pino crece mucho más rápido en Argentina que en Chile. Entonces, si pudiera exportar a idéntico precio de Argentina que de Chile, con idéntica renta, es altamente probable que por un costo de reposición del stock forestal decida exportarlo desde Argentina. Entonces, los que primero van a exportar van a ser los grandes. Pero eso ya va a provocar un impacto en los chiquititos, porque el grande va a dejar de vender a los corralones de Argentina. Y el chiquito le va a vender al corralón de Argentina. Y claramente eso va a provocar una subida de precio de la madera. No hay duda, y no nos tenemos que asustar, porque además el pino en pie hace más o menos 18 meses que no sube y está absolutamente deprimido el precio. Y el sector forestal misionero, el sector primario, el sector industrial, los grandes, todos necesitan un mejor precio. Entonces, estamos trabajando con todos y esperemos que prontamente los grandes, que ya tienen mercados desarrollados en el mundo, empiecen a colocar productos argentinos, y que los más pequeños, que tienen un poco más de demora a la hora de implementar las cosas, salgan a buscar esos mercados y lo puedan volver a hacer. Lo que sí complica mucho es la continuidad, lo que te dicen muchos. Cuando vos perdés continuidad, el comprador del exterior tiene que decidir no comprarle a uno para comprarte a vos. Y por ahí con los años que hace que no se estaba exportando, aun cuando se exportaba ya el 2013 ya se recuperó algo. Así que yo tengo la confianza de que eso se va a hacer, y nosotros como gobierno, insisto, dispuestos a acompañar en todo lo que haga falta. CTA. Nosotros no planteamos recomponer la situación. Nosotros planteamos que no se nos descomponga. Por eso yo siempre hablo de que estoy atento y con criterio de anticipación. Yo trato de que no se nos descomponga. Que no llegue un mes y que yo diga, muchachos, no puedo pagar sueldos. O tengo que pedirle plata a la nación, o tengo que salir a tomar deuda, o tengo que dejar de pagar a proveedores. Eso es lo que busco. Entonces, en el criterio de anticipación, todo lo que hacemos es buscar para que la situación no se nos descomponga, para que la provincia siga tranquila, pacífica, en crecimiento, como sigue hasta este tiempo. En este tiempo, yo estoy extremadamente atento. Siempre estuve, porque me pagan el sueldo para eso y me eligieron para que esté extremadamente atento todo el día a todos los problemas que tiene la provincia. Pero en este momento estoy sensibilizado y muy atento a que Misiones transcurra este tiempo complejo de la mejor manera posible y con los mejores resultados, y que, insisto, no se nos descomponga. En lo que tiene que ver con las paritarias, yo creo que tiene que haber una cuestión orientativa del Gobierno Nacional. Para el sector público y para el sector privado. Estoy convencido de eso. Si el gobierno nacional tiene que dar una pauta. Nosotros en los dos últimos años básicamente fuimos de las provincias que más aumentó salarios en términos proporcionales. Yo creo que este año tenemos que ser todos muy serios, y el sector público y el sector privado debe acordar una paritaria que por ahí tendrá alguna modificación en algún sector de la economía que cobrará un poco más porque tiene mayor potencial, o menos porque está más complicada, pero en líneas generales creo que el gobierno nacional debe establecer una pauta. Y recién yo, cuando le decía al Negro Marín que el plan requiere de variables y articulación, de emisión monetaria, de inflación, de reservas, de endeudamiento, justo a esto me refería, a que la cuestión salarial tiene que ver con todos estos componentes, y entonces creo que en este caso es el gobierno nacional el que debe bajar un criterio y una pauta presupuestaria y una pauta de paritaria, y eso, estoy seguro, y estemos todos atentos, lo va a hacer cuando haga su propuesta de paritaria docente. CTA. Gobernador, dos cuestiones. Una, que tiene que ver con lo que preguntaba acá Pamela. La cuestión presupuestaria, ¿tenía en cuenta esta inflación, esta devaluación con respecto al 2013 con lo que está sucediendo ahora? ¿La ley de presupuesto? Sí. ¿Y cómo ya no tenía la pelota de cristal? por eso. ¿Y cómo van a hacer? Bueno, lo que recién, gracias a Dios, la legislatura provincial sabe que esto puede ocurrir y me dio las herramientas necesarias como para que yo haga la afectación presupuestaria y los cambios de partida. Uh-huh. Además, todos sabemos que Misiones del presupuesto tiene una característica muy especial que yo lo elevo en julio. Es decir, yo hace 7 meses que ya elevé el presupuesto y si bien en mayo yo ya me había anticipado, si ustedes me escucharon que yo hablaba fuertemente de retraso cambiario, fuertemente ya de retraso cambiario, creo que habré sido el único gobernador que planteaba lo del retraso cambiario. Bueno, hoy día, ahora, eso no significa que en la planilla mía diaria yo no tenga prevista la situación. Sí, en la ejecución presupuestaria yo te digo cómo yo tengo calculadas las cosas y es lo que estoy tratando de defender y de mirar con la enorme incertidumbre que no sé cómo va a venir la recaudación, pero lo que decía, puede venir más por inflación, pero puede venir menos por actividad económica. Y tampoco tengo la bola de cristal como para decir cuánto va a ser la recaudación de febrero. Y la otra parte, la pregunta era... Hay una frase vieja, ¿no?, que dice que todas las crisis también son oportunidades. ¿No es una oportunidad esta para hacer un nuevo pacto fiscal nacional? Por ejemplo, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. No digo la coparticipación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo ya lo dije públicamente también. Ya lo dije. Creo que es un momento de mirar el reparto. No el reparto del índice de coparticipación porque no vamos a resolver. Pero sí de que haya más montos coparticipables. Porque en definitiva... La nación no es más que la suma de provincias. Y si la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, los servicios de energético, de agua, se resienten en las provincias, la nación en definitiva termina siendo la que absorbe todos los problemas, porque la nación es la suma de nosotros las provincias, y yo creo que si las cosas se complican, es preferible que el gobierno nacional discontinúe alguno de sus programas y planes y transfiera recursos a las provincias para que nos podamos hacer cargo de la salud, de la seguridad, de la educación, de la justicia, de la obra pública, de la energía, del agua. Coincido con eso. CTA. Las pautas yo creo que ya están. Es decir, no tenemos que cargar las tintas sobre los comerciantes que se protegieron, porque el comerciante tiene que saber cuál es su costo de reposición. Si compró una cosa por 10, la pretendía vender por 13, y dice, bueno, pero ahora cuando yo quiera comprar me van a pedir 14, se planta unos días. Al comerciante que con sigilo se planta, el bolsillo del consumidor es el que le tiene que controlar y también se tiene que plantar. Y no tiene que salir a comprar lo que duda o lo que ve que ha sido remarcado. Y en los próximos días ya va a aparecer la nueva lista de precios y se va a poder ver lo que podés comprar y lo que no podés comprar. Y hay cosas que hay que dejar de comprar. Si hay cosas que si vos ves que están caras, hay que dejar de comprar y hay que buscar el producto alternativo. Y hay comercios que van a remarcar más que otros. Pero en unos días esto se va a acomodar y yo creo que ya se está acomodando con algunos valores que son el 7,5% que plantea el gobierno nacional para algunos productos importados, con componentes importados, es razonable. Entonces hay que mirar esos valores y no salir a homologar precios más caros, pero depende muchísimo de que sea el consumidor que en el cuidado de su bolsillo no acepte y no homologue precios que están por arriba de lo que puede ser el costo de reposición del comerciante. Que el comerciante cuide su costo de reposición es sumamente lógico, porque si vende a 13 y después tiene que comprar por 14, va a terminar desabastecido. Entonces está claro que en estos días todos se cuidaron. Los que más se tienen que cuidar son los consumidores. Y los comerciantes en algún momento van a tener que vender, porque si no venden pierden la razón de ser. Y el consumidor en este caso tendrá que consumir selectivamente las cosas que son claramente de primera necesidad. Este no es un momento para decidir inversiones o que voy a comprar esto, lo otro, o por ahí como dice, pues como uno cree, todo el mundo salió urgente a comprar cosas. Somos todos vivos y nadie va a salir a encontrar el aire acondicionado al mismo precio que el día anterior. Ahora, dentro de unos días ya se va a ver cuánto vale el aire acondicionado, ya la fábrica le dirá al comerciante cuánto vale el aire acondicionado y se van a acomodar los precios. Sin duda alguna con algún sesgo de aumento, pero tampoco hay que convalidar un aumento del 20% porque no hay ninguna razón para que el aumento sea del 20%.